Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Hasta que podamos volver a Radio Indes, pues seguiremos emitiendo por aquí. Si queréis acceder a alguno como público, como hacen algunos de nuestros compañeros, pues podéis apuntar mandando a nuestro correo contacto@magallanes.es, bueno, pues una solicitud y os mandamos el enlace para estar en directo con nosotros. Bueno, presentamos a las personas que están en nuestro estudio aquí en Jerez. Hoy pues está con nosotros Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Agustín y compañía. Que te acompaña esta vez con alguna cosita de química, nuestra química de cabecera, Isabel Suárez, también estás por aquí, ¿no? Hola, buenas tardes. Esta tarde os traigo la física y química de la repostería. Vamos. Estamos asombrados cada vez que nos trae alguna de estas cosas. También nuestro presidente, Joaquín Barroso. ¿Qué tal? Buenas Joaquín. Tardes a todos. Hoy descansamos. Hoy no me he olvidado. Bueno, y están con nosotros también compañeros de la agrupación que hoy no van a intervenir, pero que están como público y agradecemos la presencia de Jesús, de David Jesús Romero, David Chacón, Luis María, que suele llevar el control, pero saluda desde lejos con su mano. Y también está nuestro amigo y corresponsal en Pamplona, Serpiente. Y bueno, Rafael Caro, que está hoy también con nosotros. También saludamos a Joel. Bueno, Joel. Hola, muy buenas tardes desde Granada. Pues bienvenido, Joel. Normalmente no cedes este espacio, muchas gracias. Hoy no ha hecho falta, pero bueno, ahora hablaremos contigo para comentar todas las, digamos, charlas, coloquios, cursos que hacéis en Granada. Y también tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en la Luna, o por lo menos en la estratosfera, aunque creo que esto le ha cogido en Sevilla, José María Madiedo. ¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, en Sevilla estamos. Bueno, pues ahora hablaremos contigo. Es buen sitio para estar, ¿eh? Es buen sitio para estar. Sí, sí. Una vez que demos una breve noticia en nuestra agenda, pues hablaremos contigo, bueno, de esas luces extrañas que estos días de confinamiento, bueno, hay infinidad de personas que dicen que ven y que escuchan, si te parece. Y nos da una buena explicación. Muy bien. Comentaros que dentro de nuestra afición a la astronomía pues tenemos bastante suerte porque hay bastantes actividades. Nosotros, como siempre, comentamos principalmente o con bastante continuidad las de Andalucía, pero en toda España, tanto desde el Planetario de Madrid, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, como otra serie de agrupaciones, pues hacen actividades que podéis consultar en su página web. Nosotros, como sabéis, seguimos haciendo Un Punto Azul los martes. Los miércoles tenemos a nuestro amigo de Tomares, Astromares, que es la agrupación de astronomía, bueno, pues que nos tiene allí en su población y ahora confinado a través de también de como nosotros. Yo creo que ellos en vez de Zoom emplean la de Google, pero también realizan actividades interesantes, pues hacen noticias mañana a las 7:30. ¿Y qué más hacen? Bueno, pues van a hablar del adiós al Hubble, que también es interesante. Y muchos de vosotros a lo mejor no podréis escucharlo, porque mientras subimos el programa, y ahora no nos podéis escuchar en directo, porque no estamos en Radio Indes, y emitimos por Listen to My Radio, y os llega tarde, pero es importante que lo sepáis para saber que todos los miércoles, mientras haya confinamiento, va a haber alguna charla. Entonces, pues es bueno que os conectéis a Astromare y le solicitéis el poder conectaros, ¿vale? Otra de las charlas pues serán las computadoras de Harvard. Y tenemos también en Granada pues a nuestro querido amigo de su estrato, Joel, que él mismo nos puede contar, bueno, la semana cómo la plantean. Muchas gracias por este pequeño espacio. Esta semana la verdad es que va a ser bastante interesante, bueno, en el mundo, ¿no? En el mundo, porque nosotros nos gusta mucho hacer las actividades presencialmente en Granada, pero bueno, dada la desafortunada situación, no se puede, así que hay que tirar de tecnologías. Entonces, para esta semana, empezando por este jueves 23 de abril, tenemos pues la versión online o telemática de los exocafés o cafés científicos o cervezas científicas que solemos hacer en tiempos normales, ¿no? En este caso va a ser un exocafé de astrofísica, pero astrofísica de andar por casa. Nuestra compañera Tatiana, que es astrofísica, actualmente de prácticas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos va a enseñar pues, cómo podemos entender el universo con fenómenos o con eventos de naturaleza cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser el 23 de abril, esta misma semana. Después, el lunes que viene, el 27 de abril, tenemos el honor de contar en esta ocasión con el doctor Jesús Martínez Frías, quien ha aceptado de forma bastante amable nuestra invitación para impartir para nuestros seguidores y seguidoras una charla. Concretamente, la charla recibe el nombre de Marte, Geología, Habitabilidad e Importancia de los Análogos Terrestres. Me consta que muchos de vosotros estáis ya apuntados y quien no lo esté que se vaya apuntando ya porque prácticamente ya casi no quedan plazas, ¿de acuerdo? Eso va a ser el 27 de abril a las 5 UTC, es decir, a las 7 de la tarde en España. Y por último, el martes que viene, es decir, un día después de la charla de Jesús, tendrá lugar el comienzo, la inauguración de la tercera edición de nuestro curso de introducción a la astrogeología, curso que llevamos desarrollando e impartiendo en la Universidad de Granada desde hace 3 años y este año pues en su modalidad online. Aún está abierto el plazo de matrículas, así que a quien le interese puede entrar en nuestra página web, que es www.exoestrato.org, y ver el temario. Básicamente hablaremos a lo largo de 5 días sobre una introducción histórica a la astrogeología o a la geología planetaria, que es una rama bastante reciente de la astronomía. Hablaremos de los planetas rocosos, hablaremos de las lunas o satélites naturales, hablaremos de planetas enanos y cuerpos menores y hablaremos de meteoritos, con una pequeña dinámica al final de muestreo de meteoritos reales, evidentemente y por desgracia a través de videoconferencia. Luego José María nos podrá hablar más sobre ello. Pues eso, todo en nuestra página web y ya está. Si tenéis alguna duda, al final me la podéis hacer. Muchas gracias por el espacio. Joel, lo que para apuntarse a las charlas es importante que diga o el correo o bueno, a través de la página web, ¿no? En la página web aparecen las formas. No obstante, nuestro correo electrónico es exoestrato@gmail.com. Contactando con nosotros por ahí se puede solicitar más información sin ningún tipo de compromiso, evidentemente, y contratar o, digamos, alistarse a cualquiera de las actividades que estamos realizando. Muy bien. Para Astromares igual os podéis conectar a su página web buscando Astromares, pero tienen un teléfono porque funciona también sobre todo por WhatsApp, que al que podéis intentar pues solicitar por ahí el acceso, que el teléfono es 638-147022. Y para terminar en esta misma semana, el domingo vuelven las charlas confinadas de Magallanes, que bueno, la semana pasada tenemos una interesante sobre mareas, que por cierto, Lito, y ahora nos dirá Lito la de la semana que viene, ayer en Cosmos hablaron, bueno, no era, tu tema era las mareas en el sistema solar y nos comentaste que existían fueras también mareas, pero que no las ibas a tratar. Ayer en Cosmos nos hablaron de esas estrellas binarias, ¿no? Que bueno, que están muy cerquita y que comparten gas y materias entre ellos y es debido precisamente a la gravedad y al efecto de las mareas. Efectivamente, sí, sí estuve viendo el capítulo y sí salían las famosas binarias cercanas que forman, entre otras, que fueron protagonistas de mi charla de distancia, la supernova 1A, están causadas en eso, en sistemas binarios, que una le da material a la otra. Están tan cerca que se donan o se roban. Bueno, donar no es cosa de gravedad, ¿no? Pero vamos, sí, se roban por tamaño y por intensidad de la fuerza gravitatoria, pues forman objetos interesantísimos, ¿no? Pues nada, mi charla de... ¿Qué? Ah, para la semana que viene, dinámica atmosférica en planetas gigantes. La semana que viene no, esta, este domingo. Bueno, este domingo. Bueno, es verdad. Este domingo. Como la he tenido las mareas tan recientes, pues yo estoy haciendo la propaganda y la publicidad y todo eso, porque ya estoy yo pensando la semana que viene, pero es esta, sí, sí. Un poquito de meteorología adaptada a la astronomía. Muy bien, pues estupendo. Luego, si tenemos algo de tiempo, hablamos de las mareas, de lo interesante que estuvo la charla. Y okay. Bueno, esto sería lo que nos depara la agenda para esta semana y un poquito más. Y también tenemos que comentar, bueno, para presumir un poco de Andaluz, que tenemos, aparte de todas estas charlas, dos noticias que han ocurrido, aparte de alguna más que después hablaremos. Reloj de Roa, el Real Observatorio de la Armada de San Fernando en Cádiz, pues va a tener el mejor reloj del mundo, que no atrasa ni adelanta en 5 millones de años, creo, o sea, ni un segundo. Entonces, bueno, pues es una buena noticia de que aquí en Andalucía, como sabéis, el ROA se encarga de dar la hora en España, y vamos a disponer, bueno, pues de unos medios impresionantes. Intentaremos, bueno, contactar para que tener aquí algún día y nos expliquen cómo funciona. Bueno, cómo funciona el reloj actual que tienen, los relojes atómicos, y también que nos cuenten, bueno, qué es lo que vamos a tener en un futuro muy cercano aquí en Cádiz. Hay varios relojes que funcionan a la vez. Yo tuve el privilegio de, no sé, alguno de la agrupación creo que también estuvo visita. En la sección de hora del ROA, interesantísimo, la visita a la sección de hora. Sí, la recuerdo, ahora, pues, muy bien, la verdad. Recuerdo también que... Pues ahora con esta nueva adquisición será la repera ya, claro. Y tenemos también, bueno, otra noticia interesante, ya que estamos con el monotema de todo, que vamos a poder ver el coronavirus, parece ser, con la óptica de Calar Alto, ¿no? Es una... bueno, unas soluciones más de la astronomía hacia la sociedad, que, bueno, gracias a un equipo multidisciplinar en Andalucía, junto con Calar Alto, que no solo la óptica sirve para los telescopios, no van a emplear un telescopio para ver el virus, pero si uno, no sé, unas gafas, anteojos, algo, con una óptica especial y con inteligencia artificial para poder detectar en la superficie el coronavirus. Así que es una noticia, yo creo... que es espectacular y muy interesante. Es uno de los muchos ejemplos en el que la astronomía, bueno, pues contribuye, y el desarrollo de la astronomía sirve para bastante más actividades. Y, bueno, contribuyen no solo el Observatorio de Calar Alto, también Hospital de Sevilla, la Universidad, por supuesto, de Sevilla. Hay todo un equipo multidisciplinar en donde... a realizar junto con Calar Alto, con el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Virgen del Rocío y la Universidad de Sevilla, pues han realizado un proyecto, y algunos más, han realizado un proyecto en donde parece ser que el futuro sea algo tan interesante como poder ver esto, el coronavirus, con estas lentes. El equipo de científicos lo lidera el catedrático Emilio Gómez González, director del Grupo de Física Interdisciplinar del Departamento de Física Aplicada 3 de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Y bueno, y hay otros más, ¿no? Como el tema de los hospitales se están desinfectando gracias a lo mismo que desinfectan los virus y las bacterias en la estación especial. Y de eso sabe José María, ¿no? José María Madiedo incluso nos puede contar alguna anécdota referente a esa utilidad que están teniendo ahora en los hospitales ya en Madrid de desinfectar una sala, porque claro, una vez que ha estado allí el bicho, bueno, y aparte los enfermos, hay para poder meter a más gente y que desinfectarla. ¿Cuál es tu experiencia, José María, con este tipo de tecnología? Bien, pues es una tecnología que curiosamente uno puede comprar en Amazon, como de hecho pues me ha sucedido a mí, ¿no? Yo he comprado uno de estos aparatitos, ni mucho menos del tamaño y del coste de estos que se están utilizando en los hospitales, pero sí utilizan el mismo principio, que consiste en luz ultravioleta. Es un tipo de ultravioleta que es el que se llama el ultravioleta C. De ultravioleta podemos distinguir varios tipos, el ultravioleta A o UVA, que es lo que utiliza la gente para ponerse moreno, digamos. El ultravioleta B, que es el que nos llega y nos permite sintetizar la vitamina D cuando nos dan la piel. y el ultravioleta C, que es tremendamente dañino y afortunadamente no llega a la superficie de la Tierra porque lo bloquea la atmósfera. Pero ese ultravioleta tiene la capacidad de matar microorganismos. Mata microorganismos, mata bacterias y también mata virus. Y de hecho se han utilizado incluso en China, vienen utilizándose desde hace ya ya hace bastantes semanas, ¿no? Desde que empezó esto allí, para desinfectar los autobuses. Los meten en una especie de túneles de lavado donde les hacen incidir esta luz ultravioleta y es una luz que destruye tanto a bacterias como a virus. Es peligroso de utilizar. En China es común su uso a nivel doméstico. En determinados países como Estados Unidos, pues no son tan fáciles de conseguir porque no se recomienda su uso y en algunos lugares está incluso prohibido, porque igual que matan bacterias y matan virus, pues si no lo usas con cuidado, te puede dañar la retina y te puede provocar cáncer de piel. Entonces es algo que hay que utilizar con muchísimo cuidado, por ejemplo el equipo que compré yo es un equipo que metes en una habitación, tiene un temporizador, está funcionando durante el tiempo que le digas y se apaga solo, con lo cual te vas de la habitación, lo dejas ahí y cuando quieras volver pues ya te encuentras eso desinfectado. Pero es una tecnología muy sencillita en el fondo, son una especie de tubos fluorescentes que emiten esa radiación y nos permiten, pues eso, desinfectar. Pues muy bien, eres un valiente de tener ese aparato compaginando, bueno, pues la peligrosidad del virus con la peligrosidad del aparato que lo mata. pero está muy bien, de hecho en los hospitales funciona que cuando alguien intenta entrar a la habitación se apaga automáticamente, es decir, eso está conectado es. De forma que no pueda nadie recibir la radiación, claro, porque es peligrosa, pero bueno, es bastante útil. Bueno, pues vamos con nuestro tema central de hoy, o uno de los temas que ha estado en las redes, bueno, y en algunos medios, ¿no? Que yo no sé cómo se hacen eco a veces de estas noticias, ¿no? Infinidad de personas vieron luces extrañas, ruidos raros, en fin, el fin del mundo, los infinitud, infinitud. Todas las cosas que aparecen por ahí, de infinitud, de eso. Fotos... siempre turbias, de estas fotos desenfocadas que uno nunca sabe, uy, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Pues seguro que un, yo no digo nada, pero seguro que es un extraterrestre, ¿no, José María? Pues sí, la verdad es que llevamos una etapa de confinamiento que y además me están llegando incluso imágenes y vídeos a mi correo personal. Y ya llega un momento... No me digas. Sí, bueno, es que, mira, mientras estabas aquí haciendo la presentación del programa, me ha escrito una señora por Instagram que está preocupadísima porque está viendo no sé qué tipo de luces y a ver si se lo puedo aclarar porque está que no duerme la pobre. Entonces, uno llega a la conclusión de que esto se basa en esa máxima del periodismo, ¿no? De no dejes que la verdad te estropee una historia bonita, una historia curiosa. Porque aquí, evidentemente, lo que está pasando no tiene ni pies ni cabeza, ni se trata de nada paranormal, ni van a venir ahora a invadirnos los extraterrestres que están aburridos en su galaxia y vienen aquí a fastidiarnos, ni nada por el estilo. Y en fin, y uno llega a la conclusión de que lamentablemente hay algunos medios que en lugar de dar noticias serias con base científica, pues lo que hacen es dar noticias que crean mucha expectación en la gente, aunque ellos mismos saben que eso no tiene ni pies ni cabeza, y con el fin de conseguir más lecturas, más lectores y ya está. Pero bueno, es un poco triste, ¿no? Bueno, y también pues, que sí. Te aburría, ¿no? Porque si fueran profesores como nosotros... no estarían aburridos, estamos todo el día trabajando. Eso sin duda, pero además, lo que yo pienso, vamos a ver, de las poquitas cosas que no nos ha privado el dichoso coronavirus es de la posibilidad de asomarte a tu ventana y ver el cielo nocturno. Y más ahora, que como hay menos aerosoles en la atmósfera, la contaminación lumínica no está fastidiando tanto. Que sigue habiendo mucha luz, pero digamos que se refleja menos hacia abajo porque hay menos aerosoles. Bueno, pues en lugar de eso, la gente está empezando a ver cosas extrañísimas, como es que veo aquí una cosa que mira, mira, crece, crece y luego desaparece. Una bola que crece, crece, desaparece. Y dices, vamos a ver, criatura, ¿no te das cuenta de que es el zoom de la cámara de tu móvil que está agrandando un objeto que será una estrella o será el planeta Venus? Y cuando desapareces porque lo ha intentado enfocar tanto que se ha ido para otro lado y ya no lo ves. O que si se está moviendo es porque te está temblando el pulso. Son cosas un poco llamativas, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que hay gente que no sabe de esto y que lo puede interpretar de forma errónea. Yo eso lo excuso. Pero que se le dé pábulo desde determinados medios de comunicación o desde determinados lugares con el fin de fomentarlo, eso es ya lo que me parece que es un poco fuerte. Pues sí, nuestro amigo... Una cosilla, yo esa noticia precisamente la vi cuando salió en un periódico importante de España, por ejemplo, en su versión digital. Sí. Sé a qué periódico te refieres porque yo creo que fue el primero que lo sacó. Y la verdad es que fue muy llamativo por eso, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo un periódico que se supone que tiene la solvencia y la seriedad y que está a la vanguardia de la prensa en España, no quiero dar pistas, pues se permite el lujo. Es algo bueno. Se permite el lujo de difundir determinado tipo de noticias, ¿no? Que es que, en fin, ya como yo hacía la broma antes, ¿no? Ahora solo falta que salga uno diciendo que es la chica de la curva paseando al perro con una linterna por ahí. Es que yo qué sé, ya no sé. En fin. Sí, la verdad es que es increíble. Nuestro amigo y compañero Alejandro, que hace tiempo que no viene por el programa, pero a él le gusta mucho el tema de las pirámides, pero ya el tema de la conspiración de las pirámides, todo ese tema ahí, pues llama a los que investigan estas cosas, los piramidiotas, ¿no? Que es extensible a este tipo de gente, cuya máxima es... voy a sacar la foto lo más desenfocada posible para no saber lo que es y poder especular qué puede ser, ¿no? La verdad es que es curioso. Bueno, pues cuéntanos, porque en tu Facebook, quien no siga a Madiedo no se enterará de muchas cosas, aparte del proyecto Smart y del proyecto Midas, que nos regala un montón de fotos y de vídeos que podemos ver también en su página web. Bueno, pues resulta que has publicado precisamente, no estas otras luces que están hablando, que es, como decimos, son de fotografías o vídeos desenfocados, sino unas luces verdaderas que quizás el ojo humano no sea capaz de ver, pero que son espectaculares, tal como hemos visto en tu Facebook. Cuéntanos, ¿qué son esas luces rojas que estamos viendo y esas sí son de verdad? Pues es un fenómeno eléctrico muy curioso que está asociado a los rayos, que los rayos de tormenta sí los vemos todos, porque son muy intensos, son fenómenos muy luminosos. Y este otro fenómeno, que son fenómenos eléctricos que están asociados a estos rayos, se llaman sprites. Y son descargas eléctricas que tienen lugar por encima de las nubes de tormenta. Los rayos normales pues van del suelo a la nube o de la nube al suelo, depende del tipo de rayo. Y estos otros pues van hacia la parte alta de la atmósfera, de hecho se dan entre unos 50 y 90 kilómetros de altitud habitualmente. Y son fenómenos que son muy, muy difíciles de percibir por el ojo humano porque duran una fracción de segundo y además son muy poquito luminosos. Y de hecho se tienen registros de gente que habla de haberlos percibido, yo creo que el registro más antiguo que se conserva es del siglo XVIII, pero no se pudieron grabar hasta los años 80 y se grabó con una cámara de seguridad, se grabó casualmente con una cámara de seguridad. Entonces son fenómenos que también son difíciles de grabar porque no son tampoco muy frecuentes y se tienen que grabar con cámaras muy sensibles, pero son fenómenos tremendamente curiosos. Muchos de ellos tienen forma como si fuese una especie de zanahoria, pero no solamente lo que sería la raíz, ¿no? sino la zanahoria con las hojas que se va ramificando hacia arriba. Pues una cosa así es la forma que suelen tener este tipo de luces y son fenómenos muy, muy, muy curiosos, fenómenos meteorológicos bastante curiosos. Que bueno, se estudian de hecho en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hay un grupo de investigación allí que se dedica al estudio de este tipo de destellos. Pues muy bien. Quien quiera verlo no tiene más que seguir a José María en su Facebook, que tiene enlace, bueno, y ha sido publicado en algunos diarios, en concreto este creo que fue en el Diario de Sevilla, Y, pero bueno, aparte de una publicación en un diario local, él lo tiene en su página web, lo tiene en Facebook, en donde podéis ver unos vídeos, lo que está contando y la maravilla de estos fenómenos. Y también en el Diario del Sur, hace poco ha salido, bueno, otro artículo tuyo, por lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? De alguien que se hace eco del asteroide asesino que va a llegar el día 29 de abril, muy cerquita de ese enorme asteroide, ¿no? Sí, sí, sí. Un asteroide enorme, gigantesco, que no se sabe si su diámetro es de 1 kilómetro y pico o 4 kilómetros. O sea, eso es enorme y gigantesco. O sea, como yo decía en el Diario Sur, si eso es gigantesco y enorme, a ver cómo calificamos al asteroide Vesta, que tiene 525 kilómetros de diámetro medio, ¿no? Es lo de siempre. Es exagerar una noticia hasta el extremo de convertirlo en algo que genere una expectación tan grande que la gente vaya ahí a clicar, ¿no?, en el artículo online a ver qué ha pasado, a conseguir visitas. Cuando en realidad lo único que ocurre es que estamos hablando de un asteroide que está calificado, clasificado, mejor dicho, como potencialmente peligroso, es decir, que en el hipotético caso de que impactase contra la Tierra podría producir una devastación importante, pero en el hipotético caso de que pudiese impactar. Pero de hecho la probabilidad de impacto ahora mismo es nula. En este acercamiento que va a tener este año la Tierra, la probabilidad de impacto es nula porque va a estar a unos 7 millones de kilómetros de la Tierra. El año que viene nos volverá a visitar y tampoco va a impactar. Y en los próximos 100 años, pues se sabe que tampoco va a impactar. Entonces, es también otra noticia que ha ido corriendo por las redes sociales, como la pólvora, cuando en realidad pues va a estar a una distancia que va a ser como 20 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna. O sea, que de impacto y de peligro real no hay absolutamente nada. Dicho esto, porque alguien puede decir, bueno, entonces, ¿por qué estudiáis estos objetos si sabéis que no hay ninguno a fecha de hoy que puede impactar contra nosotros, que en los próximos 100 años podemos estar tranquilos? Bueno, pues hoy en día hay algo más de 2.000 asteroides potencialmente peligrosos, algo más de 2.000 asteroides que podrían producir una devastación grande. Y no se conocen todos, no están identificados todos. Sabemos que hay objetos por ahí que no hemos visto todavía, que no sabemos aún dónde están y que en cualquier momento pues podrían aparecer. Entonces hay sistemas de monitorización y proyectos de investigación que utilizan sistemas de monitorización que lo que buscan es identificar nuevos objetos que puedan producir algún daño a la Tierra en caso de impacto, de forma que se les pueda estudiar y se les pueda tener controlados. Y además, los que se tienen controlados y se sabe que no implican riesgo de impacto en la actualidad, son objetos que tampoco tienen una órbita fija. Estas órbitas se van modificando con el paso de los años por la acción de la gravedad de los objetos a los que se aproximan. Por ejemplo, cuando este asteroide del 29 de abril se aproxime al sistema Tierra-Luna, su órbita se va a ver perturbada un poquito. Eso quiere decir que su camino en el sistema solar va a variar un poquito. Estas pequeñas perturbaciones con el paso de los años pueden dar lugar a que lo que era inicialmente un objeto que no iba a impactar contra nosotros, al cabo de un tiempo sí pueda entrar en rumbo de colisión contra la Tierra. Pero como digo, en el caso de los que se conocen hoy en día, está descartado que de aquí a los próximos 100 años nos vayan a producir un daño real, la consecuencia de una colisión. Pues muchas gracias, José María, como siempre, espectacular y nos encanta tenerte aquí. Tendríamos que ficharte con más frecuencia, por supuesto, cuando quieras, y ya sabes que en el confinamiento es todavía más fácil conectar porque simplemente tienes que llamarnos y conectarte a la sesión de Zoom y nos cuentas pues cualquier cosa o colaboras con nosotros en lo que tú quieras divulgar y ayudarnos. Que por cierto, tú estás confinado, pero estamos viendo que el proyecto en mar y el proyecto Midas no les afecta para nada, ¿no? Efectivamente, afortunadamente los dos proyectos siguen funcionando, el equipamiento se está manejando en remoto, tanto el que hay en Calar Alto como el que hay en La Hita, en Sierra Nevada y en los demás observatorios, y seguimos reuniendo datos. Lo que sí me llama la atención es que parece que hasta las bolas de fuego se han confinado, porque desde que empezó esto es que no hemos tenido ni una. O sea, yo estoy ya que no sé de verdad qué ha pasado, porque es una frustración. Cada vez que por la mañana veo si se ha registrado algo y veo que no hay nada, que ya dice uno, bueno, en fin, a ver si se anima la cosa un poquito. Por estadística, la siguiente será un bolondrón de narices, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero, eso es lo que yo espero. Claro, claro. Uno bien grande para resarcirnos de toda esta sequía. Muy bien. Bueno, pues José María, sigue con nosotros, que ahora vamos a pasar a alguna de nuestras secciones. Y tenemos a Isabel por aquí hoy, nuestra química de cabecera, que bueno, hoy he entendido que nos ibas a hablar de repostería, vamos. La química no para, de química en casa, ¿no, Isabel? Sí, pues sí. Como está en una situación especial, bueno, pues ya sabéis que si de por sí el comer dulce produce felicidad porque genera endorfinas, pues en esta situación se ha acelerado, bueno, ha aumentado muchísimo el consumo de dulce. Y como no los podemos comprar en las panaderías porque están fabricando fundamentalmente pan, bueno, pues, y además estamos más algunos están mucho más aburridos, no es mi caso, pero sí hay gente que sí que lo está, pues nos dedicamos a hacerlos en casa, y para eso tenemos el canal Cocina, que está todo el día dando recetas, y nos quiero contar por internet, por Instagram, por Facebook, por todos los sitios, nos están inundando de recetas. Y siempre podemos aprender física y química, pero especialmente en la repostería. Más que en la cocina, en la repostería. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la repostería son fundamentales las cantidades. Porque aparecen unas reacciones químicas, no mezclas, sino reacciones químicas. Y como cualquier reacción química, tiene que tener unas proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas se tiene que cumplir. Entonces, tiene que haber unos cálculos estequiométricos que hacen posible que lleguemos a buen puerto y tengamos éxito en la elaboración de ese postre, o que sea un fracaso, si no seguimos esas cantidades estequiométricas. Entonces, vamos a ir viendo qué podemos tener, qué cosas de física y química podemos aprender o podemos aplicar cuando estemos haciendo cosas de repostería. En concreto, yo lo voy a aplicar a la elaboración de un bizcocho. Se puede aplicar a cualquier otro postre de repostería. Bueno, pues lo primero, fijaros, los reactivos que vamos a usar son los ingredientes de nuestra receta. ¿Qué ingredientes llevan los bizcochos? Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos y sus características. El primero es el azúcar, siempre y cuando pues, no tengamos ningún tipo de problema con su digestión y no seamos diabéticos. Entonces, el azúcar aporta dos cosas muy importantes. El sabor, la dulzura, endulza, pero fijaros, algo muy importante que escapa a la gente por regla general, y es que el azúcar es higroscópica, retiene humedad. Entonces, el azúcar hace que no se quede seco. Por eso, mucha gente que es diabética o que no quiere engordar y le echa menos azúcar o le echa otro endulzante, pues se quejan de que los bizcochos no salen igual. Y es por esto. Porque aunque de sabor sí consigan el dulce, sabor dulce más o menos igual, la humedad no la consigue. Entonces, es algo muy importante. Y por otro lado, bueno, pues tenéis que el azúcar es un glúcido, va a reaccionar con los huevos, que son proteínas, y cuando tenemos glúcido y proteína a altas temperaturas, a ver, esto ya denota qué es lo que se produce cuando hay altas temperaturas, proteínas y glúcidos. Tic-tac. Y sí, la reacción famosa que tanto me gusta. Efectivamente. Maillard. La famosa reacción de Maillard. Por otro lado, si necesita altas temperaturas, pues que tenemos ahí un proceso endotérmico con una entalpía mayor que cero, además un proceso a presión constante, o sea, tenemos ahí el segundo principio de la termodinámica. Entonces, ya tenemos el primer reactivo, el azúcar. Entonces, cuanto menos azúcar tenga la masa del bizcocho, va a ser menos dulce, eso es algo evidente, pero también va a ser menos esponjoso y va a estar más seco. Vamos con el segundo reactivo, la harina. Bueno, pues creo que en estas 5 semanas que llevamos yendo al supermercado de forma diferente a lo que hacíamos normalmente, hemos descubierto, primero, que hay muchos tipos de harina. Segundo, que no encuentro ninguna. Porque va uno a la sección de harina y donde antes había harina de todas clases, ahora prácticamente está vacía. Entonces veis que hay harina de trigo, de maíz, que no hay que confundirla con la maicena, que la maicena es otra cosa. Harina de centeno, de cebada, de avena, de espelta. Y luego dentro de las harinas, por ejemplo, de la de trigo, las hay de un montón de clases. Hay harinas con distintos tipos de fortaleza, hay harinas que llevan levadura, entonces ahí tenéis las harinas con distintas fuerzas, que la fuerza tiene que ver con el contenido en proteínas. Cuantas más proteínas tiene, más fuerte es la harina. Y por otro lado, las harinas que ya llevan levadura, que son, por ejemplo, las harinas para hacer masa de pizza o las harinas para hacer churros. En el caso de las harinas para hacer bizcochos, pues son las harinas de repostería. ¿Qué característica tiene? Bueno, pues que son harinas que tienen poca fuerza, así que o bien ponen la etiqueta harina especial para repostería, o bien tendríamos que buscar si tienen una clasificación por fuerza, que suele venir por colores o por numeración, o buscar una que tuviese poca fuerza porque nos interesa que tenga un bajo contenido en proteínas. Ahora veremos el por qué es interesante que haya pocas proteínas. Bueno, ¿qué función tiene la harina? La primera es espesar la masa, o sea, aumentar la densidad. La segunda es darle elasticidad, con lo cual estamos viendo que lo que va a hacer es modificar el módulo de Young de la mezcla. Por otro lado, va a aportar esponjosidad y por último va a retener el dióxido de carbono que se va a producir en la reacción y que va a hacer que esponje mediante el agente gasificante o la levadura química que pongamos. Otra cosa importante es no echar la harina de golpe y echarla con un tamiz, o sea, con un filtro, con un colador. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues una operación básica en física, que es la separación por tamaño, el filtro, el tamiz. Bueno, ¿qué componentes tiene la harina? Bueno, pues la harina tiene dos componentes fundamentales. Un carbohidrato, que es el almidón, y otro que es la proteína. Entonces, en el caso del almidón, bueno, pues el almidón es un polímero, está formado por la amilosa y la amilopectina, y la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Entonces, cuando el bizcocho, bueno, la masa está dentro del horno, esa masa de amilosa y amilopectina se hace más soluble y se gelatiniza, y entonces absorbe líquido y espesa la masa. En cuanto a las proteínas, bueno, pues el otro componente mayoritario que tiene la harina, y en el caso de ser el trigo, pues la proteína que lleva es el gluten. Realmente, bueno, pues no es una proteína, sino que son dos proteínas, es un complejo proteico, y el gluten lo que hace es aportar elasticidad y esponjosidad. Entonces, hemos dicho que necesitamos una harina de poca fuerza, con poca proteína, con poco gluten. ¿Para qué? Bueno, pues para que absorba mejor el agua y que la masa no sea tan elástica, ¿eh? Lo que nos interesa es que sea esponjosa para que retenga el CO2. ¿Qué ocurre con las personas que son intolerantes al gluten? Bueno, pues pueden usar otra harina, pero el bizcocho, aunque lleve los mismos ingredientes, al no tener gluten va a quedar más seco, menos jugoso, y no subirá lo mismo en el horno, no alcanzará la misma altura, porque no va a absorber tanta agua. Vamos con el tercer reactivo, los huevos. Bueno, los huevos son proteínas y tenemos dos partes claramente diferenciadas, la clara y la yema. Entonces, en el caso de la clara, la clara está formada por una proteína que tiene a su vez una cadena de aminoácidos enrollados en la albúmina. Por eso, cuando montamos la clara, se forma el merengue, ¿no? Es que estamos deshaciendo esa cadena y estamos formando nuevos enlaces. Según la forma en la que nosotros incorporemos el huevo a la mezcla, pues vamos a conseguir distintos efectos. Si nosotros separamos la yema de la clara y batimos las claras hasta punto de nieve, lo que os decía, estamos destruyendo enlaces y formando uno nuevo. Se está formando una emulsión. Aumenta muchísimo el volumen, aumenta la esponjosidad y va a subir mucho más el bizcocho. Si nosotros cogemos el huevo entero y lo batimos y luego le incorporamos el azúcar, lo que estamos hablando es de una operación que en cocina se llama blanquear. También conseguimos que aumente el volumen porque ha conseguido disolver ya el azúcar, pero aumentaría menos que si lo hacemos con las claras a punto de nieve. En fin, hay muchísimas formas de ir incorporando la yema, el azúcar y la harina. Y una de ellas, que ahora está muy de moda, es separar los ingredientes secos y los ingredientes húmedos. El motivo es un motivo de, al fin y al cabo, de unión entre compuestos que son similares. Otro reactivo que tenemos es el gasificante o la levadura química, que no tiene nada que ver con la levadura natural, que es otra cosa completamente distinta de la que hablaremos en otro programa. Bien sea un gasificante o bien sea una levadura química, lo que hace es producir unas reacciones químicas que llevan consigo la producción de dióxido de carbono. Los gasificantes son las gaseosas que conocemos de toda la vida, que tienen dos sobres. Uno de los sobres tiene bicarbonato de sodio, o sea, hidrógeno carbonato de sodio, y el otro tiene una mezcla de ácido tartánico y málico, y van por separado. En la levadura química tenemos un solo sobre que contiene los mismos reactivos que antes, el hidrógeno carbonato de sodio, el bicarbonato de sodio, y el ácido tartárico y o el málico. Pero lleva además almidón que impide que reaccionen entre sí y produzcan el dióxido de carbono. Se pueden usar otros gasificantes como el carbonato de amonio o el carbonato de potasio, pero producen menos cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué ocurre si queremos hacer un bizcocho y resulta que no encontramos levadura química, que también suele ser una cosa habitual últimamente en los supermercados? Bueno, pues es muy fácil, la podemos hacer en casa. ¿Cómo? Bueno, pues bicarbonato normalmente casi todo el mundo tiene en su casa. Y en lugar de poner ácido tartárico o málico, que no, es normal que no lo tengamos, pues simplemente lo sustituimos por otro ácido orgánico que sí tenemos en casa, que son los ácidos de los cítricos, o bien zumo de limón o zumo de naranja. Incluso le podríamos echar vinagre. Las reacciones que se producen son exactamente las mismas. Y son reacciones ácido-base. El hidrógeno carbonato de sodio se va a disolver, se va a separar en los dos iones, el catión sodio y el anión hidrógeno carbonato, y ese ion hidrógeno carbonato va a reaccionar con el ion hidronio procedente del ácido, formándose agua y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono gaseoso se va a abrir paso a través de la masa, va a subir, y al subir va a ir arrastrando la masa y va esponjando y va haciendo posible la reacción. Bien, entonces ya hemos visto los ingredientes fundamentales, pero también me diréis, bueno, faltan algunos ingredientes más, ¿no? Como por ejemplo la grasa, el aceite, la mantequilla, o también en algunos casos, bueno, pues hay gente que incluso le echa yogur. Bueno, pues fijaros, las proporciones en las que están los distintos ingredientes están completamente tabuladas en los manuales de ingeniería química. Mediante un diagrama triangular se puede hacer las proporciones de harina, de grasa, incluyendo la grasa, bueno, cualquier tipo de grasa, mantequilla, aceite, margarina y el huevo. Y con ese diagrama triangular, según los componentes que nosotros pongamos, vamos a tener distintas posibilidades de bizcocho. Lo ideal es que la harina, de harina no haya más de un 30%, que de grasa no haya más de un 50% y de huevo no haya más de un 70%. Y en total, la suma de los tres tiene que sumar el 100%. Entonces, fijaros la variedad de bizcochos que pueden haber teniendo en cuenta todas estas proporciones en esos límites. Por otro lado, ¿qué unidades usamos a la hora de poner los ingredientes? Porque hemos dicho antes que es importante la cantidad que nosotros pongamos, porque no nos va a salir el bizcocho igual si ponemos una cantidad o ponemos otra. Entonces, ¿qué unidades de medida usamos? Bueno, pues ahí estamos hablando de la física de la medida, ¿no? El patrón de medida pues tiene que cumplir tres unidades, tiene que ser universal, tiene que ser constante y tiene que ser reproducible. Entonces, dependiendo de quién nos dé las medidas, se pueden reproducir o no, porque si alguien me habla de vaso, ¿qué vaso está usando? ¿Es el mismo vaso que el que tengo yo o de cucharada? Entonces, por eso venden para repostería una serie de tazas o una serie de cucharillas, pero ¿qué es lo más eficaz de todo? Bueno, pues lo más eficaz de todo es lo que usan en la escuela de hostelería o en la universidad donde se imparte el grado superior, vamos, lo que es la carrera universitaria de cocina, lo que usan es la masa. Entonces, los grandes cocineros, cuando hablan de recetas, las recetas que ellos tienen guardadas no tienen nada que ver con volúmenes, ¿eh? No tienen que ver con volúmenes, sino con masa. Entonces, no te dicen que pongas tres huevos, sino que pongas no, tanto gramos de huevo. Eso es algo verdaderamente complicado para los mortales. Por eso, sencillamente, tiene tanto éxito el bizcocho 1, 2, 3. ¿Conocéis la fórmula del bizcocho 1, 2, 3? Yo sí. Tú sí, claro. Yo bueno, no. Pues yo os la voy a decir. El bizcocho 1, 2, 3 es un bizcocho que usa como unidad de medida el recipiente del yogur. El yogur es uno de los ingredientes que ponemos. Entonces, ponemos un yogur, bien natural o bien de limón, y ese recipiente nos sirve como medida para poner una parte de aceite, dos partes de azúcar, tres partes de harina y tres huevos. Los batimos bien por separado, bien por junto, como he dicho anteriormente, y le echamos la levadura. La levadura es importante que vaya junto con la harina, lo metemos en el horno, y ahora viene aquí otra parte, la física del horno, porque nuestro horno pues tiene calor por arriba, calor por abajo, tiene posibilidad también de ponerle un ventilador. Entonces, ¿cómo ponemos, qué temperatura ponemos y qué posición de horno ponemos? Bueno, pues lo primero es que el horno tiene que estar precalentado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros metemos los ingredientes con el horno en frío, las reacciones que se producirían serían completamente diferentes. Nosotros necesitamos una alta temperatura para que la reacción que se produzca del tirón y no poco a poco, porque si no daría lugar a otras reacciones completamente distintas. Entonces, el horno tiene que estar precalentado, pero no a la temperatura que necesita el bizcocho, sino a una temperatura superior, porque en el momento en que nosotros abramos el horno, la temperatura va a bajar. Por otro lado, nos dicen que no abramos el horno mientras que lo tenemos dentro. ¿Por qué? Pues porque en ese momento entraría aire frío, y entonces las burbujas de CO2 escaparían y el bizcocho no subiría todo lo que tiene que subir, y aunque luego después le diéramos más calor, ya el proceso sería irreversible. Y por último, ¿dónde ponemos el calor en el horno? ¿Por arriba, por abajo, por todos los lados, con ventilador? Bueno, pues el dióxido de carbono lleva un camino natural de abajo arriba. Entonces, si yo pongo calor por arriba, se está formando una costra en la parte superior del bizcocho y le va a impedir salir. Entonces, el calor tiene que estar por abajo. Así que con esto y un bizcocho, nos vemos otro día a las 8. A las 8. Hasta mañana. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Nos han dado un hambre. Yo recuerdo cuando niño entraba a la cocina y mi madre estaba haciendo un bizcocho y yo le preguntaba: mamá, ¿cómo va la estequiometría de eso? Y me decía: bien, bien. Yo como los niños chicos, Isabel, dicen que tiene hambre, pues a mí me ha entrado hambre de dulce. Ay, ay. Y mira que de otra cosa no, de dulce. Claro, pero lo tuyo es más normal. No, sí, yo llevo muchos años sin probarlo. Por eso. Pero sí, la verdad es que es difícil conseguir un bizcocho igual sin azúcar que con azúcar, ¿eh? Por lo que te acabo de decir, por la humedad. Pero te doy un truco, y es echarle o zanahoria o calabacín, porque si se lo echas no se va a notar, picadito no se nota, y esas hortalizas lo que le aportan es la humedad. Muy bien, Isabel, pues terminamos nuestra sesión de MasterChef Astronómico. Muchas gracias, Isabel, muy interesante. Un momento, una preguntita. Como siempre. Yo quiero hacer otro apunte también. Yo quiero una preguntita, pero para José Luis. Dime. Ya nos ha explicado ella perfectamente la receta del bizcocho. La pregunta es, ¿y la práctica la hace bien? Ay, pero perfectamente, vamos. Hace un ratito hemos merendado un bizcocho hecho por ella. Y como somos ahora cuatro, que mis dos niños están aquí cuando me he confinado, el bizcocho dura esa misma tarde. O sea que... Bueno, pues no te preocupes, que para cuando acabe el confinamiento vamos todos allí a celebrar. Pues, merendamos un día aquí, sí. Merendamos un día aquí en casa. Merendamos un día magallánico. Y yo, a mí lo que me sorprende es ese conocimiento de química innata que tienen las abuelas. O sea. Eso sí es verdad. Sin haber estudiado química y la repostería en general. No sé, es algo que siempre me llamó bastante la atención. Y saben en qué orden poner las cosas y cómo para que salga mejor. Eso es completamente cierto. Es ciencia, al fin y al cabo, es ensayo-error. Entonces, cada casa hay una receta que se ha ido transmitiendo de generación en generación, con los trucos que conforme van pasando los años, pues vamos aprendiendo. Por ejemplo, vamos mejorando, sí. Me preguntaba claro. A mi madre lo de que si le ponía el horno, el calor por arriba y por abajo, mi madre me decía, ¿qué calor por arriba y por abajo? El calor por abajo, ya está, pero sin más explicación. Luego después, claro, ¿por qué? Pues porque los hornos de antes no tenían calor por arriba, los hornos de butano, era muy raro el horno que tenía en la parte de arriba también salida de gas, solo lo tenían por abajo. Pero claro, tiene su fundamento en este caso físico. Si tú lo pones por arriba, la reacción de Maillard que hay, pues hace imposible, forma una costra y hace imposible que salga el gas, con lo cual no esponja, no sube. Pues estupendo, vamos a seguir ahora con otra cosita, aparte de que Lito nos va a explicar ahora que creo que tenemos una sesión nueva. Antes me gustaría comentar, porque yo sigo a Cielo Profundo Out, astroaficionado, que suele dar información, bueno, casi diaria, no sé, pero con bastante frecuencia sobre el sol, sobre las manchas solares, el viento solar y tal, pero ha escrito un poema, bueno, un maravilloso poema, de poeta, astrónomo y matemático persa, Omar Khayyam, o Khayyam. No sé si lo habéis leído, no me acuerdo si lo llegué a retuitear o a enviar por Facebook, y dice... Mi nacimiento no aportó el menor provecho al universo. Mi muerte no disminuirá ni su inmensidad ni su esplendor. Nadie ha podido explicarme por qué vine, por qué partiré. El vasto mundo, un grano de polvo en el espacio. Toda la ciencia de los hombres, palabras. Los pueblos, las bestias y las flores de los siete climas, sombras. El resultado de tu meditación perpetua, nada. Pues así estamos ahora, en la nada, ¿no? Bueno, creo que es un poema muy bonito, pero aparte de traer a este, bueno, a este usuario de astroaficionado, me gustaría preguntarle a Lito, que igual que le pasa a José María, que justo en esta fecha, pues no vienen los que tienen que venir para poder ver en el cielo cosas espectaculares, el sol está muy aburrido, ¿no? Está también musoso. Yo he estado viendo y siguiendo y prácticamente no tiene mancha, no porque... podamos verlo, porque el telescopio solar que tiene la agrupación, no sé quién lo tiene ahora mismo, pero es más difícil verlo, pero bueno, lo que vemos es que no hay prácticamente manchas solares, ¿no? Lito, ¿llegaste a mirar algo de si hay alguna cosa curiosa que podamos decir? No, yo no encontré nada extraordinario. Lo que sí es que... Simplemente que estamos en un mínimo, ¿no? Muy eso, profundo. Eso, sí, un mínimo que... Bueno, hay mínimos famosos que están, tienen hasta nombre propio. Una moto por aquí. ¿Qué está pasando? Ah. Hay mínimos que tienen que están bautizados, por ejemplo, el mínimo on the Mounder, pero y yo he estado mirando y es un mínimo ya de bastante tiempo, ¿eh? Estamos, porque ¿cuántas actividades antes de la cuarentena habíamos hecho en colegio? Y siempre decíamos, ¿no? Porque con este sí, telescopio... Lleva algunos años, lleva ya sí. tiempo. Con mínimo. Este bueno, telescopio se ve, sí, bueno, el año se ve pasado, las manchas. En la ciencia de la FER, sí, en la ciencia de en la calle... Sí. ¿Os acordáis? Nada de nada. Así es que quedábamos hasta mal porque vendíamos la moto de que se podían ver manchas solares y protuberancias y el disco era lo más tonto. Y que llevábamos un telescopio con hidrógeno alfa. Sí, sí. Eso es bastante, no es usual, tal. Y después lo miraban y era un disco completamente plano. Sí, que vamos, quedábamos en ese sentido, digo, bueno, esto es lo que hay, no podemos hacer nada, pero vamos, lanzábamos expectativas de que iban a ver el oro y el moro y veían un disquito uniforme sin nada en el borde. Hombre, tampoco el coronado, que es el que tenemos nosotros para enseñar el sol, no es que podamos meterle mucho zoom al limbo para ver una protuberancia pequeñita, tampoco tenía que haber una protuberancia grande para grande, que se viera. Sí. Pero manchas, poquísima, alguna. Estamos en un mínimo, sí, y muy largo. Esperemos que reaccione, hombre, por el bien de que nos pongamos un poquito al día otra vez en el telescopio solar y... Bueno, y hay que recordar una cosa importante a todos los que nos escuchan. La mayoría lo conocéis, que no se puede mirar al sol, pero para quien no lo sepa, jamás miréis al sol, ni con gafas, ni con nada que no sea totalmente especializado o un telescopio solar o un telescopio muy bien preparado, porque el sol es un verdadero problema porque no te enteras, te quema sin dolor prácticamente. Sí. Bueno, pues Lito, cuéntanos que acabaste tu sesión y estamos en cambio. ¿Hay sesión nueva para dentro de una semana, de dos, de algún momento? ¿Algo nos puedes adelantar o sin dar inicio, pero por lo menos saber si hay o no hay, ¿no? Sí, sí, os voy a adelantar porque esta semana es última. Con las charlas confinadas he estado muy entretenido, pero bueno, de vez en cuando me ponía a pensar a ver qué podíamos hacer aquí, sobre todo nosotros que llevamos tanta trayectoria en este podcast, porque mi idea es siempre lanzar algo nuevo, que no habremos dicho ya en 20 años de programa, ¿no? Pues es siempre mi caballo de batalla, decir algo nuevo, ¿no? Aunque, bueno, si se dijo hace mucho tiempo, tampoco viene mal refrescar la cosa, pero ayer... se me enseñó la bombillita y creo que puede ser una sección también no muy larga porque lo he ideado para 7 entregas, que la voy a llamar Lo que el ojo no ve. La base de mi sección nueva que toda la información que la astrofísica recopila de los objetos hasta hoy día, porque bueno, se ha descubierto que puede haber otra fuente, pero todavía no hay instrumentos con lo de las ondas gravitacionales o gravitatorias, lo que reconocemos y toda la información de un objeto nos viene por la luz. Y resulta que es que los objetos astronómicos emiten en muchísimos rangos de luz, pero que el ojo no ve. Es el famoso espectro electromagnético, que nosotros tenemos una franjita muy, muy... delgadita en la que nuestros ojos ahí funcionan, pero en el resto no. Entonces mi idea es daros un paseo por los distintos tipos de ondas electromagnéticas que no son las visibles. Bueno, también le daré un capítulo a la visible, que serían pues las ondas de radio, yendo de mayor longitud a menor de onda, ondas de radio, microondas, infrarrojos, llegaré a la visible y seguiré para adelante con el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Para cada longitud de onda, la astronomía ya tiene instrumentos que pueden sacar datos, unos con más detalle, otros con menos. Hablaré de esos tipos de instrumentos necesarios. El cómo al final se ha llegado a crear esos instrumentos y cómo se han ideado y al final se han llegado a cabo. Y finalmente, a los objetos a los que está destinado cada, qué tipo de objetos son más interesantes en cada longitud de onda. Así que os daré un paseo por todo el espectro electromagnético para ver cosas que el ojo no ve, porque hay fenómenos astronómicos muy, muy interesantes que si te lo pone con el ojo, aunque sea con un telescopio estupendo, te lo pierdes. Así que esa es mi sección. Interesante. ¿Tienes ya título? ¿Te puedo proponer...? No, lo ha dicho ya, lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve. Ah, pero vale. Eso no quiere decir que no esté. ¿Eh? Por eso que yo te iba a proponer qué podemos ver cuando no vemos. Bueno, eso es más largo. Lo que el ojo no ve es más directo, ¿no? Sí, no sí. Sé. Es más fácil. Por cierto, me he subido una navelito, ¿sabes cuál? Enrevesado. Te veo algo, sí, pero no distingo. No me diga la nave del misterio, que no. El croma falla de vez en cuando, pero no sé qué. Ahora mismo no. Bueno. Bueno, compañeros, estamos terminando. Queda el chascarrillo. No sé si José Luis tienes algo cortito o lo dejamos para la semana que viene. No, lo dejamos ya para la semana que viene, no hay problema. Vale. Pues simplemente recordar el chascarrillo de la semana pasada, siempre damos 2 semanas para resolverlo. Dejamos la intriga de que el chascarrillo efectivamente esta vez no era de producción propia y, bueno, a veces no lo son, y digo de dónde pueden proceder. Pero en este caso no sé el origen inicial, aunque hay aquí 2 personas que me lo podrán decir, que son Lito y Joel, porque este chascarrillo se propuso en el juego de las radas que hicimos hace 2 semanas, que fue un juego fantástico y maravilloso de astronomía, en donde nos tuvieron de manera muy divertida conectados, bueno, pues los compañeros de la rada, una serie de ellos, al resto de usuarios o amigos de la rada, realizando, pues, bueno, unos tests, a veces más fáciles, a veces más difíciles, pero que poco a poco ibas cayendo y podías ir resolviendo. Y finalmente, bueno, pues ganó alguien de Astronomía Sevilla. ¿Cómo se llamaba? Bueno, Joel está por ahí y Lito supongo que se acordarán. No me acuerdo si era Virginia. Sí, Mercedes. Y enhorabuena a Mercedes porque fue la más rápida. A pesar de ello, fueron varias horas y fueron a 10 preguntas las que había que contestar y muy gracioso todo. Gracias Joel, gracias Lito, que está ahí en la rada, en la dirección, montando estas cosas, y creo que es una cosa para repetir. Y sí, además, y voy a repetir el sacarrillo. No solo en la junta directiva estamos, sino que participamos, fuimos del equipo de que ideó el concurso. Bueno, el concurso, aquí cada uno puso un nivel que opinó, unos más difíciles, otros más fáciles, pero claro, como cada uno tampoco se puede poner el pellejo del que está investigando, para te puedes creer que tu pista es muy difícil y alguien lo pilla enseguida, y otra que tú dices esto es obvio y se atasca, sí. ¿No? Pues ahí está la cuestión. Sí. Hay de todo, efectivamente. Lo único que habría que cambiar o no, o mejorar o ver, son los tiempos, saber los tiempos, porque claro, los que estamos jugando, a veces estamos todo el día o no, o tenemos 3 horas que no estamos jugando, entonces ya no se nos va el juego, porque habéis conseguido que uno se pueda reenganchar en cualquier momento, pero ahí tiene que haber unas metas parciales o algo que en donde se pueda, digamos, parar. Pero bueno, eso ya lo comentaremos y haremos nuestra reflexión, pero enhorabuena. Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Por y supuesto, eso es un... Todo para mejorar porque fue maravilloso la experiencia. Bueno, vamos a decir el chascarrillo, que era: cuando se apague la luz que tu camino ilumina, busca a quien no, nunca te dio la espalda. Podéis mandar la respuesta a ludociencia@gmail.com, ¿vale? Repito, cuando se apague la luz que tu camino ilumina, busca a quien nunca te dio la espalda. Bueno, pues con esto vamos a finalizar el programa de hoy. vamos, no nos podemos ir al Pirri, pero bueno, no, ahora nos tomaremos alguna cervecita o haremos alguna mini reunión los que nos quedemos por aquí para volver a saludarnos y estar un ratito pues hablando de más gastronomía. Cuando tú quieras puedes poner la sintonía y nos vamos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pronto. We'll be right back.